Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes. Qué increíble, ¿no? La primera semanita del mes de octubre. Y ya se fue. Ya estamos en viernes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, felices, contentos, descansados de que ya se viene el fin de semana. Y pues también... que también se viene un poquito de frío, ¿no? Entonces hagan preparados las personas que todavía no han salido de sus hogares, de sus casitas. Pues nada más recordarles que la temperatura pues descendieron. Ustedes se han dado cuenta, ha estado lloviendo todos estos días. Como nos había dicho el pronóstico, por lo general siempre cambia el pronóstico, pero en esos días no. En estos días sí nos hizo caso con respecto a las lluvias. Y al parecer pues van a continuar, así que... tengan pues paciencia a los que no les gusta la lluvia. Recuerden que la lluvia es buena para las plantas y sobre todo también para limpiar, ¿no? Limpiar la ciudad cuando hay mucha contaminación. Y pues es bien sabido, ¿no? Que acá Salt Lake City es una de las ciudades, pues podría decirse, más contaminadas. Entonces el que caiga la lluvia pues limpia también toda la contaminación que hay. Y bueno, les aviso que el día de ayer no hubo programa con el pie derecho. No pude hacer el programa, pero si lo hacía iba a ser de una hora. Entonces, desafortunadamente no hubo programa el día de ayer. Sí hubo el programa de Venus, sí hubo el programa de lo mejor del deporte. Pero con el pie derecho del día de ayer no hubo. Así que no van a encontrar la grabación para que estén informados, ¿ok? Pero bueno, ahora nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 48 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 6 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 46, con cielos despejados. Se esperan lluvias para el día de hoy, hay una probabilidad de un 100%, nos dice el pronóstico, así que va a seguir lloviendo. En algunas partes está muy nublado, en otras partes está despejado. Por lo general el día de hoy va a estar despejado, así que no se pongan tristes porque ahorita está nublado y dicen va a estar así todo el día. Pues en algunas partes va a estar nublado, en otras partes va a estar despejado, pero nos dice que se va a ir despejando el cielo. Eso sí, las lluvias van a continuar. El día de mañana pues descienden aún más las temperaturas, máximas de 50, mínimas de 43, también con probabilidad de lluvias. El día domingo descienden todavía más, a 48 las máximas, mínimas de 42, también con probabilidad de lluvias. El próximo lunes aumentan un poquito, máximas de 52 grados, mínimas de 41, con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de lluvias. Y el día martes de la próxima semana, máximas de 53, mínimas de 42, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Y pues sí, viendo aquí todo el pronóstico, les puedo decir que la próxima semana también van a continuar las lluvias hasta el fin de semana de la próxima semana, van a continuar y van a irse disipando. Esperemos y que vaya cambiando el pronóstico. En este fin de semana cambia, pues esperemos que la próxima semana pues ya se vaya la lluvia. Y si no, pues recuerden que la lluvia siempre hace bien a nuestro planeta, ¿verdad? A nuestras plantitas. Y pues para las temperaturas que bajas, pues nada más hay que abrigarse bien. Todavía va a aumentar hasta la próxima semana, casi el fin de semana de la próxima semana, va a ir nuevamente en aumento un poco la temperatura. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Escucho tratar, No te lo quieres.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y hasta llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Más de 1,000 personas podrían estar desaparecidas en Indonesia. Más de 1,000 personas podrían estar desaparecidas tras el sismo y el tsunami que golpearon la isla indonesia de Celebes, según informaron el día de hoy la Agencia de Gestión de Desastres, lo que aumentaría de forma drástica el balance de la tragedia que ya supera los 1,500 fallecidos. La ciudad de Palu, una localidad de 350,000 habitantes en la costa oeste de la isla, quedó devastada el 28 de septiembre por el sismo de magnitud 7.5 que siguió una ola destructora. Numerosos edificios y viviendas de esa zona quedaron reducidos a montones de escombros. Se teme que cientos de personas hayan quedado enterradas entre los escombros en una zona residencial en el barrio de Balaroa, en Palu, donde la fuerza de la sacudida dejó el suelo hecho trizas. Creemos que más de 1,000 casas quedaron sepultadas. Es probable entonces que haya más de 1,000 desaparecidos en Balaroa, señaló a la AFP Yusuf Latif, portavoz de la agencia, aunque existe la posibilidad de que algunos de ellos consiguieran salir, fue lo que agregó, pero no podemos estar seguros porque existe la posibilidad de que algunos de ellos consiguieran salir, fue lo que agregó. Las autoridades habían estimado anteriormente que había unas 100 personas desaparecidas. Tras varios días de espera, la ayuda internacional empezó a llegar a cuentagotas a la zona, donde cerca de 200,000 personas necesitan ayuda humanitaria urgentemente. Las vías de acceso y el aeropuerto quedaron muy dañados, lo que dificulta el abastecimiento. Los supervivientes saquearon comercios para conseguir víveres, hasta que la policía, que al principio hizo caso omiso, intervino con arrestos y advirtió que disiparía contra todo aquel que fuera sorprendido robando. Las autoridades se fijaron plazo hasta este viernes para intentar encontrar supervivientes entre los escombros, pero una semana después de la tragedia, las posibilidades de rescatar personas con vida eran mínimas. Thank you. la elección de gobernador en Florida, un microcosmos de la polarización de Estados Unidos. Un carismático demócrata afroamericano contra un republicano blanco y antiinmigrante. La carrera por la gobernación de Florida en las elecciones de medio mandato es un microcosmo de la polarizada política estadounidense y tal vez una señal de lo que podría ocurrir en el 2020. Del lado demócrata está Andrew Gillow, de 39 años, alcalde de la capital Tallahassee. Si gana, sería el primer gobernador afroamericano de Florida. Sus fervientes seguidores encuentran su discurso tan inspirador como el del progresista Bernie Sanders o del ex presidente Barack Obama. Su rival republicano, el ex congresista Ron DeSantis, de 40 años, está cortado con el mismo paño populista que el presidente Donald Trump. Quiere poner límites al aborto, reducir los impuestos, endurecer la política migratoria y defender la libre venta de armas. Dos forasteros en sus propios partidos, ambos están sentados en extremos opuestos del espectro ideológico. Según expertos consultados por la AFP, es como si Trump se hubiese enfrentado a Sanders y no a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales del 2016. Pero los dos se enfrentan obstáculos. Una investigación por corrupción que el FBI conduce a Tallahassee, que está ensombreciendo la campaña de Gillum, mientras DeSantis es criticado por un comentario sobre su contrincante que muchos denuncian como racista. Las encuestas muestran un empate entre ambos candidatos y el resultado el 6 de noviembre dará pistas sobre lo que podría ocurrir a nivel nacional si los demócratas eligen a un candidato más hacia la izquierda para las presidenciales del 2020. Y la pregunta, ¿se puede engañar a un detector de mentiras? Estados Unidos vive una encendida polémica. Hace unas semanas, el candidato de Donald Trump a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, enfrenta acusaciones de abuso sexual a al menos de 3 mujeres. La Casa Blanca ordenó al Buró Federal de Investigaciones, al FBI, investigar las alegaciones esta una semana y este jueves entregó un reporte, pero el Partido Demócrata pide que como parte de las pesquisas, Kavanaugh se someta a una prueba de un detector de mentiras. Una de sus acusadoras, Christine Blasey Ford, ya lo ha hecho, además de dar su testimonio en el Senado, pero ¿qué tan exactos son los resultados de este método y cómo funciona? El detector de mentiras mide signos como presión arterial, los cambios en la respiración y la sudoración en las manos. Es decir, no mide la mentira en sí, sino los efectos indirectos de mentir. Mentir puede aumentar el estrés y las técnicas de detección de mentiras miden los cambios de comportamientos y fisiológicos que ocurren cuando se siente estrés. Fue lo que dijo Sophie Van Der Zee, psicóloga forense que ha investigado el engaño durante muchos años. Esta información se junta con todo lo que se sabe sobre la persona para valorar si es veraz o no. ¿Cómo se aplica la prueba del polígrafo? Primero, hay un interrogativo de ensayo que generalmente implica preguntas sencillas para que el individuo se relaje y se sienta cómodo y entienda cómo funciona el proceso. Todas las preguntas que le van a hacer se acuerdan incluso antes de conectarlo al polígrafo. No hay preguntas sorpresas porque provocarían una reacción, dice el profesor Don Groven, que ha capacitado a examinadores del polígrafo en Reino Unido. Uno sabe lo que le van a preguntar. Luego se conecta el equipo, que generalmente incluye un monitor de presión arterial, electrodos y 2 tubos que rodean el pecho y el estómago. También usamos un detector de movimiento en el asiento que monitorea si estás tratando de engañar al polígrafo, explica Ruben. Los entrevistadores también hacen una serie de preguntas de control y comparan las respuestas con las preguntas claves. puedes hacer trampa, sí se puede hacer trampa según los expertos. No hay duda de que puedes superar una prueba de polígrafo, pero realmente necesitas entrenamiento para hacerlo. Practicar con un examinador capacitado, fue lo que dijo Rubin. Porque si tomas una prueba de polígrafo esperando superarla, entonces no lo harás. El profesor también advierte que la mayoría de los examinadores pueden detectar cualquier intento encubierto de mentir en el interrogatorio. Y pues nada más para las personas que ahorita están pues muy intrigados, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con la votación acerca de Brett Kavanaugh en el Senado? Pues ahorita está en vivo, lo están pasando obviamente en la televisión y también por internet tal vez puedas ver el video. Puedes seguir en directo la votación crucial por Brett Kavanaugh en el Senado y ahí pues se va a saber si se va a quedar o simplemente no alcanzaron los votos. Y bueno, pues también en otra información, falta un mes para las legislativas en Estados Unidos, un veredicto sobre Trump. Casi dos años después de la llegada al poder de Donald Trump, los estadounidenses están llamados a votar para dar un veredicto sobre su presidente en unos comicios legislativos que dictaminarán si el Partido Republicano sigue teniendo el control del Congreso y marcarán el paso sobre la política y la economía. Estarán hastiados los estadounidenses con las maniobras del inquilino de la Casa Blanca, lo suficientemente como para castigar en la Cámara de Representantes y en el Senado a los republicanos. La respuesta a esta pregunta pues saldrá de las urnas el día 6 de noviembre. Los demócratas apuestan a que su color insignia, el azul, va a barrer el mapa electoral y arrebatar a los republicanos el control del Congreso. Pese a que Trump, uno de los líderes más controvertidos que ha tenido Estados Unidos, no estará en las papeletas, su sombra se proyecta sobre todo el proceso que él mismo calificó como la elección legislativa más importante de estos tiempos. En consecuencia, Trump anima regularmente mítines en distintos estados para intentar movilizar a su base, atacando a los demócratas, a los que califica de obstruccionistas, y promocionando su gestión de la economía y los cambios en temas migratorios. Ya no estoy en la papeleta, dijo a sus seguidores el día martes en Mississippi, pero sí estoy en la papeleta porque se trata también de un referéndum sobre mí, fue lo que agregó. Nueva York protege a sus inmigrantes de los ataques federales. Con la reciente anunciada propuesta para enmendar las regulaciones sobre lo que llaman carga pública, la Oficina para Nuevos Americanos, junto a organizaciones comunitarias y grupos de ayuda a inmigrantes, trabajan en equipo para informar al público sobre el cambio de las regulaciones federales que podría afectar a millones de neoyorquinos. El propósito de esta colaboración es informar a las personas sobre los hechos, darles la información correcta y aconsejarles que no actúen de forma precipitada. Hacerlo puede crear un desbalance en la sobrevivencia diaria de la familia cuando están en proceso de ajustar sus estatus migratorios. El día martes y miércoles 3 participamos en un teletón organizado por medios de comunicación como Univision y El Diario, organizaciones de ayuda al inmigrante como Caridades Católicas, la Federación Hispana y otras, y el gobierno estatal y local. Ahí se dieron respuesta a preguntas sobre la carga pública, qué significa, cuándo será efectiva, quién esté sujeto a estas propuestas regulaciones. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a través de la ONA, va a continuar ofreciendo su apoyo y confianza a los inmigrantes que necesitan de una mano para poder ayudar a su familia mientras están a la espera de convertirse en residentes permanentes de los Estados Unidos. Desde que se rumoraban cambios en las regulaciones de la carga pública, el gobernador se reunió con miembros de la Oficina de Manejo de Presupuesto Federal y con representantes del Departamento de Seguridad Nacional para presentar su disconformidad con los cambios de estas regulaciones y ofreció data detallando todo el impacto negativo que estas nuevas regulaciones tendrán en nuestro estado si se finalizan según propuestas. Y en información deportiva, Cristiano Ronaldo contrata al abogado de las grandes estrellas americanas. Cristiano Ronaldo se ha tomado muy en serio la demanda interpuesta contra él por la violación en el 2009 y que ahora la policía ha decidido reabrir. Para ello ha contratado al que es conocido como el abogado de las estrellas, David Chesnoff. Es un colegiado especializado en derecho penal que ya ha asesorado a grandes nombres como Shaquille O'Neal, Mike Tyson, Andre Agassi, Bruno Mars, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Jamie Foxx o familiares de Michael Jackson. Con sede en Las Vegas, el abogado criminalista cuenta con un bufete con nombre propio, Chesnoff en Schoenfeld. También es especialista en injurias y es señalado a nivel internacional como uno de los mejores. Chesnoff no ha perdido el tiempo. Una vez que Cristiano le contrató el pasado miércoles, emitió un comunicado donde desmentía categóricamente todas las acusaciones de Catherine Mayorga. Y Efraín Álvarez, la joya que se pelea en México y Estados Unidos. El futbolista más joven en disputar un partido de USL y el más joven a convertir un hat-trick en dicha liga son las cartas de presentación de Efraín Álvarez, el mexicoamericano con 16 años, que ha dejado en claro que la segunda división estadounidense le queda corta gracias a su rendimiento, el cual lo ha llevado a la selección mexicana sub-17. Efra, como se le conoce, firmó con el primer equipo de los Galaxy a principios de este año, en donde comparte los entrenamientos con dos de sus ídolos, Jonathan y Giovanni Dos Santos. La directiva del cuadro angelino no quiere apresurar su carrera y por eso juega con el segundo equipo de la institución de California, pero ha demostrado que ya está listo para dar el salto. En la presente temporada, Álvarez ha disputado 16 partidos y ha convertido 12 goles, además de 2 asistencias. Dentro de sus principales habilidades están el pase largo, el tiro a larga distancia y los disparos a balón parado. Sus números le han permitido ser escogido como jugador de la semana de la USL en diversas ocasiones y fue parte del equipo de las estrellas de este año. El habilidoso zurdo es un recurrente en el Tri Sub-17, sin embargo, ha declarado que no le cierra las puertas definitivamente a Estados Unidos, pues está dispuesto a hablar con US Soccer antes de escoger a una selección. Su debut como profesional luce complicado que se dé en el 2018, pero en una entrevista para Us USA hace algunas semanas sentenció lo siguiente: cuando quiera el equipo que esté en el banco o vaya a jugar en la MLS, yo creo que estoy ya. Nueve de la mañana con 2 minutos, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Y bueno, como les decía, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la unión mayor. Nos vamos a ir al capítulo número 28, que nos habla sobre el deshacimiento del miedo. Entonces, ustedes ya saben la dinámica. Es un poco extenso el tema. Y tal vez se los lea completo, tal vez no, depende cómo vaya el tiempo, porque pues vamos un poquito atrasados. Entonces, pues les empiezo a leer. La unión mayor. Aceptar la expiación para ti mismo significa no prestar apoyo a los sueños de enfermedad y muerte de nadie. Significa que no compartes con ningún individuo su deseo de estar separado, ni dejas que vuelque las ilusiones contra sí mismo. Tampoco deseas que éstas se vuelquen contra ti. De este modo, no tiene ningún efecto y te liberas de los sueños de dolor porque permites que él se libere de ellos. A menos que lo ayudes, sufrirás con él, ya que ese es tu deseo. Y te convertirás en un protagonista en su sueño de dolor, tal como él lo es en el tuyo. De este modo, los dos os convertís en ilusiones sin ninguna identidad. Tú puedes ser cualquier persona o cualquier cosa, según de quien sea el sueño de maldad que compartas. Pero de una cosa puedes estar seguro, que eres perverso, pues compartes sueños de miedo. Hay un modo de encontrar certeza aquí y ahora. Niégate a ser parte de ningún sueño de miedo, sea cual sea su forma, pues si lo haces, perderás tu identidad en ellos. La manera de encontrarte a ti mismo es negándote a aceptar tales sueños como tu causa, o como que tienen efectos en ti. Tú no tienes nada que ver con ellos, pero sí con aquel que los sueña. De esta manera, separas al soñador del sueño, al unirte a uno y abandonar el otro. El sueño no es más que una ilusión de la mente, y a esta te puedes unir, pero jamás al sueño. Es del sueño de lo que tienes miedo, no de la mente. Sin embargo, los ves como si fuesen lo mismo porque crees que tú no eres más que un sueño, y no sabes lo que es real acerca de ti o lo que es ilusorio, ni puedes distinguir entre lo uno y lo otro. Al igual que tú, tu hermano cree que él es un sueño. No compartas con él su ilusión acerca de sí mismo, pues tu identidad depende de su realidad. Piensa en él más bien como una mente en la que todavía persisten las ilusiones, pero con la que tienes una relación fraternal. Lo que él sueña no es lo que le convierte en tu hermano, ni tampoco su cuerpo, el héroe del sueño, es tu hermano. Su realidad es lo que es tu hermano, de la misma manera en que tu realidad es lo que es hermano suyo. Tu mente y la suya están unidas en hermandad. Su cuerpo y sus sueños tan solo aparentan abrir una diminuta brecha en la que tus sueños se han unido a los suyos. Entre vuestras mentes, sin embargo, no hay ninguna brecha. Unirte a sus sueños significa que no te unes a él, pues sus sueños lo separan de ti. Libéralo, por lo tanto, proclamando sencillamente tu hermandad con él y no con sueños de miedo. Ayúdale que reconozca quién es, negándote a apoyar sus ilusiones con tu fe, pues si lo haces, no podrás sino tener fe en las tuyas. Y al tener fe en las tuyas, él no podrá liberarse y tú quedarás atrapado en sus sueños. Y sueños de terror vendrán a rondar la diminuta brecha, la cual está poblada únicamente por las ilusiones que habéis apoyado en la mente del otro. Ten absoluta certeza de que si tú haces lo que te corresponde hacer, él hará lo que le corresponde hacer a él, pues se unirá a ti allí donde tú estés. No lo invites a unirse a ti en la brecha que hay entre vosotros, pues si lo haces, creerás que esa es tu realidad, así como la suya. Tú no puedes llevar a cabo su papel por él, mas esto es precisamente lo que haces cuando te envuelves una figura pasiva en sus sueños, en vez del soñador de los tuyos. Tener una identidad carece de significado en los sueños porque el soñador y el sueño son lo mismo. El que comparte un sueño no puede ser sino ser el sueño que comparte, porque el acto de compartir es lo que produce la causa. Como consecuencia de compartir confusión, estás confundido, pues en la brecha no existe un yo estable. Lo que es lo mismo parece diferente, porque lo que es lo mismo aparenta ser algo distinto. Los sueños de tu hermano son los tuyos porque tú permites que lo sean. Mas si lo librases de tus sueños, él se liberaría de ellos así como de los suyos. Tus sueños dan testimonio de los suyos y los suyos de la verdad de los tuyos. No obstante, si vieses que no hay verdad en los tuyos, sus sueños desaparecerían y él comprendería qué fue lo que dio origen al sueño. El Espíritu Santo mora en vuestras dos mentes y él es uno porque no hay brecha que pueda dividir su unicidad. La brecha que separa vuestros cuerpos es irrelevante, pues lo que está unido en él es siempre uno. Nadie puede estar enfermo si alguien acepta su unión con él. Su deseo de ser una mente enferma y separada no puede seguir vigente sin un testigo o una causa, y tanto el testigo como la causa desaparecen si alguien decide unirse a él. En su sueño, él estaba separado de su hermano, quien al no compartir su sueño con él, ha eliminado el espacio que había entre ellos. Y el Padre viene a unirse con su Hijo, a quien el Espíritu Santo se unió. La función del Espíritu Santo es tomar la imagen fragmentada del Hijo de Dios y poner cada fragmento nuevamente en su lugar. Él muestra esta santa imagen completamente sanada a cada fragmento separado que piensa que en sí es una imagen completa. A cada uno de ellos, él le ofrece su identidad que la imagen en su totalidad representa, en vez de la fragmentada y diminuta porción que él insistía que en él mismo. Mas cuando él vea esta imagen, se reconocerá a sí mismo. Si tú no compartes con tu hermano su sueño de maldad, esa es la imagen con la que el milagro llenará la diminuta brecha, la cual quedará así libre de todas las semillas de enfermedad y de pecado. Y ahí el Padre recibirá a su Hijo, porque su Hijo ha sido misericordioso consigo mismo. Te doy las gracias, Padre, sabiendo que tú vendrás a salvar cada diminuta brecha que hay entre los fragmentos separados de tu Santo Hijo. Tu santidad absoluta y perfecta mora en cada uno de ellos, y están unidos porque lo que mora en uno solo de ellos mora en todos ellos. Cuán sagrado es el más diminuto grano de arena cuando se reconoce que forma parte de la imagen total del Hijo de Dios. Las formas que los diferentes fragmentos parecen adoptar no significan nada, pues el todo reside en cada uno de ellos, y cada aspecto del Hijo de Dios es exactamente igual a todos los demás. No te unas a los sueños de tu hermano, sino a él, y ahí donde te unes a su Hijo, ahí está el Padre. ¿Quién iría en busca de sustitutos si se diese cuenta de que no ha perdido nada? ¿Quién querría disfrutar de los beneficios de la enfermedad cuando ha recibido la simple bendición de la salud? Lo que Dios ha dado no puede suponer pérdida alguna, y lo que no procede de él no tiene efectos. ¿Qué podrías percibir entonces en la brecha? Las semillas de la enfermedad proceden de la creencia de que es posible encontrar felicidad en la separación y que renunciar a ella sería un sacrificio. Mas los milagros son el resultado de no seguir tratando de ver en la brecha lo que no se encuentra en ella. Lo único que requiere el sanador del Hijo de Dios es que estés dispuesto a abandonar todas las ilusiones. Él sembrará los milagros de curación allí donde antes se encontraban las semillas de la enfermedad, y no habrá pérdidas en ninguna clase, sino solo ganancias. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Esto es la unión mayor. Y pues, como nos dice el libro, ¿no? Te doy gracias, Padre, sabiendo que tú vendrás a salvar cada diminuta brecha que hay entre los fragmentos separados de tu Santo Hijo. Y pues hay que dar gracias porque hemos estado pues aplicando estas ideas, porque estamos despertando y porque creemos realmente en que hay más cosas que realmente nos causan paz, más allá de nuestros pensamientos, más allá de nuestros sentimientos, más allá de nuestras emociones. Cada vez que nosotros compartimos pues el dolor de alguien, pues realmente pues le damos fortaleza, ¿no?, al mundo de las ilusiones. Tenemos que ser esa luz que nuestros hermanos buscan y que nosotros también nos buscamos para poder encontrarnos. Por lo general siempre nosotros estamos creyendo en el sueño, al igual que nuestros hermanos, y no debemos de compartir las ilusiones acerca de ellos mismos y las ilusiones de nosotros, porque nuestra identidad obviamente depende de su realidad. Tenemos que ser ese foco o esa luz o esa, esa lección, ¿no?, que ellos puedan aplicarlas y no dejarse llevar por su dolor o por su enfermedad o por su preocupación. El Espíritu Santo, hay que recordar que siempre está en nuestra mente y puede estar en la mente de la persona que está a nuestro alrededor. O sea que el Espíritu Santo mora en vuestras dos mentes y Él es uno, porque no hay brecha que pueda dividir su unicidad. La única brecha que separa nuestros cuerpos es irrelevante, porque está unido en Él y siempre es uno. O sea, nadie puede estar enfermo si alguien acepta su unión con Él. Cada persona que dice, ok, yo soy uno con Dios, Y lo creo y lo siento y lo vivo, entonces no puede haber enfermedad. La enfermedad viene de la separación, y pues cuando uno recuerda la unión y acepta la unión, pues la mente enferma y separada no puede seguir vigente. ¿Y por qué? Porque ya no hay un testigo que diga, ok, yo soy enfermedad y por lo tanto estoy separado. No, una vez que aceptas la unión de Dios, desaparece el testigo tanto como la causa, o sea, la causa de la enfermedad. ¿Y por qué? Porque decidimos unirnos a Dios. Esa es la unión mayor que debemos de poner en práctica y de recordar constantemente. La función del Espíritu Santo es tomar esa imagen fragmentada del Hijo de Dios. Cada vez que nosotros sentimos un dolor, ya sea físico o emocional, es porque estamos dándole valor a esa imagen fragmentada, ¿no? Y una vez que nosotros volvemos a reconocer la unión de Dios, del Espíritu Santo, pues su función va a unirla, va a sanarnos y nos va a mostrar realmente esta imagen. Esta imagen que está completa, que está completamente sanada y que a cada fragmento separado pues lo va a unir nuevamente. ¿Por qué? Porque nos va a ofrecer la identidad perfecta y la imagen en su totalidad que representa pues la unión de Dios. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección que nos toca el día de hoy, la lección número 9. Esto lo estamos llevando en orden, los apartados, ¿no? Y bueno, les voy a empezar a leer. La lección nos dice: no veo nada tal como es ahora. Esta idea es obviamente la consecuencia lógica de las dos anteriores, pero si bien es posible que las puedas aceptar intelectualmente, es muy probable que todavía no signifique nada para ti. De todas formas, el entendimiento no es necesario a estas alturas. De hecho, reconocer que no entiendes es un requisito previo para erradicar sus falsas ideas.

junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, allá de tus labios, del sol y las estrellas. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya te tengo lista la recetita, hoy continúo y es la última de jugos para combatir los dolores de espalda de manera natural. El día lunes te dije, ¿no?, si tú tenías algunos síntomas, ya sea por alguna contractura, por algún mal movimiento, inclusive por alguna cirugía, alguna inflamación, bueno, cualquiera la que sea, la puedes aplicar este juguito tomándotelo y vas a ver que va a ir disminuyendo poco a poco el dolor de la espalda hasta desaparecer completamente. Nuevamente yo les voy a recordar, si ustedes tienen o padecen diabetes o algún problemita en el azúcar, primero consúltenlo con su médico, por favor, ¿ok? Estos juguitos pues tratan de no tener mucha fructosa de las frutas, pero este en general pues tiene una manzana y pera, y sí, pues sí tienen azúcar ahí, ¿verdad? Entonces consúltelo con su médico antes que nada, y si ustedes no tienen problema de azúcar ni nada por el estilo, pues pueden tomarlo sin ninguna preocupación, ¿ok? Bueno, les doy los ingredientes. Necesitan una cucharadita de jengibre en polvo, una manzana sin semillas, una pera sin semillas y un vaso con agua. Nuevamente te repito los ingredientes: una cucharadita de jengibre en polvo, una manzana sin semillas, una pera sin semillas y un vaso con agua. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a lavar muy bien las manzanas, bueno, la manzana y la pera, y una vez que le lavas y le retiras

10 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de esta primer semanita del mes de octubre. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Salgan abrigaditos por estos días, muy abrigaditos, para que no se vayan a resfriar o para que no vayan a enfermarse de cualquier otra cosa, ¿verdad? Hay gente que de repente se enferma de la garganta o simplemente del pecho o la espalda. Entonces recuerden, no se confíen, va a estar lloviendo todo este fin de semana y la próxima semana. Inclusive nos dice el pronóstico que la próxima fin de semana, esperemos vaya cambiando el pronóstico, pero si no cambia, pues para que estén ustedes prevenidos y sean precavidos, ¿no?, de traer consigo el paraguas para que no se vayan a mojar. Y pues con las temperaturas un poco bajas, pues sí se siente demasiado frío. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ah, también los quería invitar, las personas que se perdieron el programa del día de ayer de Venus versus Marte, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, hora de las montañas. Y las personas también que quieren volver a escuchar este programa, se perdieron la mayoría del programa, lo pueden escuchar también a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y bueno, ahora sí me despido, pásenla genial y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.